flagrant. Hombre, por tanto, hueso transparente, rustling fog inside the pillowcase where your dribbling leg, jars of dirt and spelt intestine alfabeto de vapor. Acera translucida, where your nombre wheezes through a pulled pork plat with your indexed slaw. Where a bleeding hole explains beginning. Una gruesa flecha. Rafaela Mata Cotán.